miradas vacías y pasos perdidos, cansados de andar. Oigo gemidos que piden una mano amiga con quien caminar. Siento el dolor que cargan sus corazones y vine a saciar el hambre que tienen de mí. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen los demás? Y con tu vida tú, ¿quién dices que soy yo? Desconocido, o quizá un amigo, soy tu señor y quiero ser tu gran amor. Eres mi hermano que sufre, el anciano solo, el niño por nacer. Eres el pobre con hambre, la mujer enferma, el que no puede ver. Eres la paz y eres la misericordia. Eres amor que da un sentido al dolor. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen los demás? Y con tu vida tú, ¿quién dices que soy yo? Un desconocido, o quizá un amigo. Soy tu señor y quiero ser tu gran amor. Eres abrazo de un padre, ojos de una madre, sonrisa de Dios. Eres el que va conmigo, mi mejor amigo. Eres mi perdón. Eres la luz, mi guía y mi confidente. Eres la voz que canta en mi corazón. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen los demás? Y con tu vida tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Un desconocido, o quizá un amigo? Soy tu señor, quiero ser tu gran amor. Quiero ser tu gran amor.